solo un juego, canta. Si te queda algún sueño, canta. Lo mejor está viniendo. Musiquita, ¿no? Para sí. ir a escuchar, despertándose de a poquito, activando, ¿no? Con el matecito. Con el matecito, ¿por qué no? Tal cual. Y mientras, ¿sabes qué? Esperás al sábado 20 de mayo también. Muy bien. Te la voy tirándose de a poquito, ¿viste? Invitación, ya arrancamos con las invitaciones. Y sí, son de 9:30 de la mañana. Yo ya te tiro invitación para que vayas armando el finde, porque justamente el sábado 20 de mayo a las 21 horas en el Club Argentino se van a estar presentando los Cuatro de Córdoba, pero también muchos artistas, obviamente, invitado y a quien estábamos escuchando hace instante nada más, que después quiero escuchar este tema completito, para seguir levantando la mañana. Estoy hablando de Cristian Morales, quien está amablemente ya en línea, en comunicación con nosotros. Hola Cristian, buen día, bienvenido. Gaby Torres, Eri López y aquí equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Un gusto charlar con ustedes y gracias por el llamadito, por la invitación y un placer poder conversar en esta mañana fresca que tenemos, pero linda. Así que, y preparándonos para el espectáculo que ustedes bien mencionaban, así que muy, pero muy contentos de compartir una grilla tan importante con artistas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y obviamente con un grupo tan reconocido como los Cuatro de Córdoba. Tal cual. Cristian, ahí, bueno, primero, nada, gracias a vos por esta comunicación y contanos también esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo te estás preparando para compartir este lindo encuentro que se va a disputar ahí el sábado en el Club Argentino? Bueno, nada más y nada menos con los Cuatro de Córdoba, pero también veíamos la grilla, ¿no? Que hay más artistas invitados, por supuesto. Sí, la verdad que uno tiene, diríamos, son diferentes sensaciones, porque con los Cuatro de Córdoba, en sí con el grupo, nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo creo que todos los pampeanos, siempre a Víctor Hugo, en este caso Godoy, que hace tantos años que sigue aún viniendo de nuestra provincia, más allá de que está radicado en Buenos Aires, siempre como una persona a consultar, diríamos, los que por ahí creemos llegar a Buenos Aires, a Córdoba, para mostrar lo que uno hace, y muchas veces Víctor Hugo ha tenido la amabilidad, la humildad de atendernos, de ser un motivo de guía, si se quiere. Y bueno, cuando empezamos allá en el año 97-98, empezábamos a soñar con todas esas cosas, de poder compartir escenarios con los grandes representantes de nuestra música popular argentina, y cuando esas cosas empezaron a suceder, uno va a formarse, los sueños están para tratar de concretarlos, para seguirlos, para perseguirlos en este caso, porque yo soy solista y las cosas para los solistas, como yo siempre digo por ahí, son, no sé si un poco más difíciles, pero sí las decisiones se consultan con la familia y cuando las cosas salen bien, uno se pone contento, pero bueno, muchas veces por ahí uno les pone todo y las cosas no salen como uno pretende. Y en ese sentido, por ahí suele bajonearse, porque es un camino difícil, no es fácil la música, pero cuando nos dan este tipo de oportunidades, obviamente las pilas se recargan y seguimos adelante para concretarlo, el sueño de ser cantor, de ser músico, y como siempre digo yo, quiera Dios en algún momento escribir el nombre de uno en las páginas grandes de nuestra música popular argentina. Tal cual. Sí, tal cual. Bueno, aparte está bueno resaltar ahí, como decías, el tema, ¿no?, de Víctor Hugo, de que, bueno, es a vos a quien te apadrina, es uno de los Cuatro de Córdoba, es uno de tus referentes, y bueno, y también fue Víctor Hugo, fue uno de los, quien produjo uno de tus discos, que es A Primera Vista. Claro, tal cual, con Víctor Hugo, fue el productor de A Primera Vista, después en el siguiente disco, Canta, que es el tema que ustedes pusieron de corte recién. Sí. Ahí Víctor Hugo ya participó, yo creo que justamente dejar plasmado una canción con él, que es Criollo Pampa, que es un gato que es de él y de Choya Pacheco, que habla un poco de nuestros personajes, de nuestra provincia de La Pampa, nombra a la localidad de Luantoro, a tanta gente, a Don Lázaro. Entonces, le digo a Víctor Hugo, vamos a grabar este gato, así que era una grabación, más allá de ser el productor de ese disco de A Primera Vista. Y bueno, después hemos hecho una gran amistad, diríamos, podría ser el hijo tranquilamente de él. Y obviamente también nos da la posibilidad de, cuando arma las peñas en Cosquín, poder estar ahí cantando. Diríamos, es la manera de acompañarlo. Yo siempre digo igual que después, arriba del escenario, somos nosotros los que defendemos el proyecto, la idea, pero Víctor Hugo siempre ha tenido las palabras justas y necesarias para indicarnos cómo es este camino. Y uno, bueno, se pone muy contento, aparte de que ellos también vengan al club argentino, por todo lo que significa y se significó el club argentino en años anteriores, ahora en esta nueva refundación que ya hace unos cuantos años que viene trabajando la comisión, y ahora largarse a ser una peña tan, pero tan linda y tan grande, es muy importante. Y bueno, y para ellos, obviamente, Víctor Hugo, el barrio de él, y yo creo que se va a encontrar con mucha gente, con mucho afecto, y quizás también nos pase a nosotros que nos conozca por primera vez mucha gente, y otros que nos siguen acompañando y van a ver el espectáculo. Tal cual. Sí, aparte está muy lindo las instalaciones ahí del club argentino también, así que eso va a sumar, ¿no? Va a ser una linda, es una linda excusa también, creo yo, ¿no? Para que se vuelvan a reunir, para que la gente disfrute, como decís vos, ¿no? Para que lo sigan acompañando, o que se suban, ¿por qué no? También a alguien que se esté iniciando, que no los conozca, ¿no? Que esté, o simplemente que no sé, que quiere ir a pasar una linda noche ahí el sábado en el club argentino. Cristian, ¿quiénes más van a estar ahí actuando? Lo que yo sé es Diego Lié, Pablo Frenes, de él, por lo menos lo que hasta donde yo conocía de la grilla, de que me disculpen si hay alguien más, yo no sé, y sé que la locución va a estar Aridán Cortés y Julieta Riera, así que diríamos también gente que uno conoce, que siempre nos están abriendo las puertas y acompañándonos, y como lo hacen ustedes, y uno se siente más que agradecido de que pasen nuestras canciones. Siempre, yo recuerdo cuando empecé a cantar que con mis padres, y gracias a Dios los tengo, y que siempre dentro de las posibilidades me acompañan, escuchábamos un tema en la radio y era, diríamos, lográbamos lo que queríamos. Y hoy sigo sintiendo esa misma sensación. Cuando pusiste Canta, me trajo un montón de recuerdos, porque Canta, esa canción no estaba en el disco, no la íbamos a grabar porque no era una de las prioridades. Después se terminó armando, la pusimos y fuimos a hacer el video, que si la gente lo ve en YouTube, ese video se hizo en el Tigre. Sí. Yo no conocía al Tigre, así que fuimos a Buenos Aires, viajamos con mi amigo, con Rama Jaimes, y fuimos con el Rama los dos, nos bajamos de ahí. Fue toda una hermosa experiencia, porque viajar en esas lanchas, el colectivo lancha, que le dicen llegar allá. Yo soy bastante vergonzoso para ese tipo de cosas. Por ahí no lo parezco, pero no tengo la parte actoral. Claro. Y bueno, y había que romper con eso también, que el crecimiento de un artista, de un músico, de un cantor, y llegar a concretar ese video que quedó hermoso, y hoy cuando lo veo, no dejo... Creo que es también la llama a que me siga alimentando para seguir haciendo esto que elegí y que amo, y que bueno, que tengo el don de poder hacerlo, y no me dejo de emocionarme cuando escucho las canciones. Y escucho muchas canciones, aún tengo discos, tengo de las grabaciones de antes cuando se hacían en cassette, que íbamos a los programas de radio, que mi mamá lo grababa en mi casa, lo sigo escuchando y sigo, diríamos, sintiendo la misma emoción que sentí en esos primeros momentos. Qué lindo. Sí, tal cual. Y bueno, y aparte también de lo que va a ser el sábado, compartir ahí el escenario con los Cuatro de Córdoba, aparte también van a hacer todo un recorrido por los 50 años, claro, ¿no? De trayectoria igual que tienen, así que seguramente te vamos a ver ahí arriba del escenario, quizás cantando algún tema con ellos. Sí, cada vez que han venido hemos compartido, porque bueno, más allá del dato Criollo Pampa, hay un par de canciones que grabamos nosotros, que grabé yo en mi disco y que también las interpretan ellos, así que seguramente nos vamos a estar encontrando ahí. Y más, me traía a la memoria la primera actuación que yo tuve, la tuve ahí en el Centro Municipal de Cultura. Mira. El 11 de noviembre del año 97, con Juan Cruz Santa Juliana, en la noche de Guillermo Fernández subí sí. a cantar ahí a ese lugar donde obviamente ahora está la radio, así que cada vez que voy ahí me trae hermosos recuerdos de todo ese momento. Y el susto obviamente que teníamos. Sí, me imagino. Bueno, Cristian, va a ser seguramente una gran noche, ¿no? Ahí para disfrutar, para celebrar también lo lindo de la música, ¿no? Siempre resaltamos lo mismo cada vez que hablamos con algún músico o alguna música, ¿no? El parate que ha significado también pandemia para ustedes, así que está bueno reencontrarse con la gente primero, ¿no? Y después también entre ustedes, entre los músicos, entre colegas. Sí, tal cual. Después de la pandemia, bueno, la pandemia obviamente fue un quiebre tremendo para todos. Pero bueno, ahora volver, por eso yo siempre digo que está bueno, más allá de la convocatoria de los artistas, en este caso nos toca a nosotros, sean los músicos que sean, o los cantores, o todo lo que está vinculado al género cultural, digamos, que la gente vaya, que la gente acompañe, porque los organizadores ponen mucho, y está buenísimo de que también se acompañe. A mí por ahí yo no voy a cantar al espectáculo, pero voy como público, porque entiendo que se hace mucho esfuerzo y después de todo esto justamente que vos nombrabas que nos tocó atravesar, creo que tenemos que disfrutar mucho del tiempo que hoy tenemos, que nos han regalado y que podemos disfrutar. Y este tipo de eventos aparte son muy familiares y ojalá que nos vaya muy pero muy bien a nosotros, que podamos hacer un buen espectáculo y que la gente vaya, disfrute y se vaya contenta de lo que va a ir a compartir. A pleno, totalmente. Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, las entradas, imagino, las consigue ahí en el Club Argentino. Que están las entradas a partir de las 18 horas a 20 horas, están en la boletería del Club Argentino, valen 2.000 pesos anticipadas, 2.500 en la boletería del Club Argentino el día del espectáculo. Perfecto. Cristian, abrazo enorme, muchísimas gracias, ha sido un placer, y bueno, los micrófonos, por supuesto, a tu disposición. Bueno, les agradezco muchísimo, les mando un saludo grande para todos los que están ahí trabajando, gracias por el tiempo que nos dedican a los oyentes, y bueno, que tengan un hermoso día y que nos, si Dios quiere, por ahí nos encontramos el sábado en el Club Argentino. Dale, de una, gracias Cristian, abrazo grande. Muchas gracias, muy abrazo.